desiration. The summer Gideon time. Muy buenas noches, bienvenidos al Dub Night número 109 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es el Dub Night Dub Broadcaster. Recuerden ustedes, estamos en la sintonía de Radio Zapote, www.radiozapote.org. También estamos por el 102.1 de FMXHRZ. Muy buenas noches, Moreno, ¿cómo estás? Buenas noches, Oso, buenas noches a toda la pandilla del Dub Night que siempre nos está escuchando. Pues ahora en este programa, como en casi todos los programas, tendremos invitados, y bueno, en este caso tenemos una visita desde San Antonio, Texas, y bueno, también tenemos información de los eventos y tenemos mucha música, ¿no, Oso? Claro que sí. Iniciamos este programa con una canción de Mexican Stepper, de este álbum que está en ODD, se llama Pirámide del Sol, una canción que está recomendada por una página, que la recomienda una página europea que se llama Culture Dub, como es la, presentándola como la mejor del álbum, y con eso presentamos este Dub 109. Pues como invitados está desde San Antonio, Texas, Shashaman y Sound System, Rush Gilbert, que estuvo ya en otra ocasión, Moreno, con Dub Gideon. Sí, ¿no? En aquella ocasión la recordamos con banda en vivo, ¿no? Un buen toquín que tuvimos acompañados de toda esta pandilla de Dub Gideon y de San Antonio, Texas, y pues en esta ocasión repite el vocal, ¿no? O sea, y Shashamani también viene. Ahora viene visitando también a México. El próximo jueves llega Sergeant Dreamo. Ellos son parte de la comunidad de San Antonio que hacen reggae. En este caso, Gilbert, que hace dub. Y ahorita nos va a platicar de todo lo que ocurre allá en San Antonio, Texas. Nos hablará de la escena también en Estados Unidos, que es algo que, bueno, muy interesante para este programa. Saludamos a toda la gente que ya nos está sintonizando, que nos está viendo también por la Topcam. La Topcam está en www.dubnight.blogspot.com, donde también tenemos algunos programas ya a modo de podcast, ¿no, Moreno? Sí, chequen ahí la página, los podcasts, tanto de audio como de video, y tenemos el respaldo para que puedan checar las sesiones. Por ahí la última sesión que tenemos, la de Culture Brown, chequenla, está muy buena, aprendida. Agradecemos, como siempre, toda la pandilla que sigue haciendo el Dub Night. Pues sean bienvenidos en este programa y ahorita regresamos. Claro que sí, vamos con una rolita de, pues de eso nuevo que está ahora, que tenemos nuevo aquí en Dub Night. Pues vamos con algo de ese señor. Ya pusimos a Rebel Eye, ahora vamos a poner a I Rebel, directamente desde Alemania. Muy buen cantante, no hemos puesto la liga en el Dub Night, pero ahorita lo ponemos en poquito tiempo. Esto es el Dub Night, en un momento regresamos. No peace, no love. No peace in Babylon. Just sit upon him throne and see Babylon living in fear. Just sit upon him throne and see Babylon living in fear. Babylon pay soldiers, Babylon pay police, Babylon pay insurance but don't get security. Babylon build helicopter, Babylon build camera, Babylon build in prison but don't get no peace. Just sit up on his throne and see Babylon living in fear, Babylon living in fear, Babylon living in fear, Babylon living in fear. Man buy good, good buy tax, tax buy soldiers, soldiers make war. Man pay good, good pay tax, tax pay soldiers, soldiers make war. Just sit up on his throne and see Babylon living in fear. Babylon living in fear. Europe afraid of Africa. America afraid of Asia. Man is afraid of the woman. Woman is afraid of the man. The rich is afraid of the poor. The weak is afraid of the strong. Just sit upon the throne and see. Babylon living in fear. Babylon living in fear. Babylon gets stronger with fear. Babylon gets stronger with fear. Your children don't need no soldiers. Your children don't need police. Your children don't need insurance. We are safe in your guidance. Your children don't need helicopter. Your children don't need camera. Your children don't need no prison. Your children have love and peace. Radio Zapote. Bueno, ya regresamos a el Top Night 109. Nuestros invitados están ya aquí en la mesa de Top Night. Pues doy la bienvenida a los invitados de esta noche. Tenemos el orgullo también aquí de tener por primera vez a Memo Mujica de Cultiva Reggae. Buenas noches, Memo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la gente de Radio Zapote y a toda la gente de Dope Night que nos escucha. Muchas gracias por la invitación también tan rara que nos hicimos el día de hoy. Hoy vas a estar de Translate, ¿no? Translator. Voy a ser el translator de nuestro invitado el día de hoy. Gracias. Y nuestro invitado de esta noche, Raz Gilbert. Muy buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. I'm doing very good. Thank you. Very good. Very happy to be here. Gracias a Dios. Muy feliz de estar aquí el día de hoy. Gracias a Dios. Oye, vienes a México a tocar ya por tercera vez, parece, ¿no? Sí. Yes. Your third time. It's my third time for playing. Yeah. The first time we came was in 2011 with Dub Gideon, and then in 2012 we came again with doing the DJ work with Shashamani Sound and Dub Gideon. And this time it's Shashamani Sound. I'm doing works right now this week, and Sergeant Remo comes Thursday, and we're gonna do four shows from Friday to Sunday with Sergeant Remo. Que la primera vez que vino con su banda Dub Gideon, que platicaba que lo invitó la gente Rastreando el Reggae para la primera vez que vino, y que fue en el 2011. Y de ahí la siguiente vez que vino también con Sargento Remo para hacer cuatro presentaciones, y esta es la tercera ocasión en la que viene y también va a tener otras presentaciones. Ahora también es conocido su faceta de DJ, de gente, de Selector, pero con vinilos allá en San Antonio, Texas. Que nos pueda platicar de esto, de sus inicios de él como DJ también. Shashamani Sound, que nos platique de él, de eso. Can you tell to the people about your work with Shashamani Sound as a DJ, as a vinyl DJ? Yes, sir. We began in San Antonio, Texas in 1998. Empezó en San Antonio, Texas en 1998. After we went to Amsterdam and with a friend who was working with King Shiloh Sound System. Después de haber ido con un amigo que trabajaba con King Shiloh en Amsterdam. I learned about the dub music. I was already deep into reggae music with Bob Marley and roots and culture music from Jamaica from 1993, but in 1998 we learned about the UK dub. Y esa fue la manera en la que se fue conectando con la música a través de los artistas que acaban de escuchar, y es la manera en la cual ha ido aprendiendo de la escena dub en el mundo. Ahora, también sabemos que en este momento él pues encabeza este proyecto que se llama Dub Gideon, que como ha dicho, él visitó anteriormente el país con esta banda. ¿Qué ha hecho últimamente Dub Gideon actualmente, ¿no? Porque sabemos que ha producido, ha hecho muchas cosas. Que nos pueda mencionar qué ha hecho con Dub Gideon últimamente, ¿no? What is the last work you are doing with Dub Gideon, with your band? We have two EPs we released. Right now we're preparing to release... Ellos tienen dos EPs que están que han salido, que han entregado. We're preparing to release a full-length double album. Están por entregarlo, hacer un álbum doble. 14 tracks... with straight versions and then 14 dub versions. 14 tracks versiones normales y 14 tracks con versiones dub. Yeah, and it was recorded in Austin, Texas with Mick Pulish at his Dub Cove studio in 2012, and now we're the songs we're listening to right now underneath the voice, these are the tracks that are being released on the 1st of June of this year, 2014. Parte de lo que están escuchando es lo que va a salir en el primero de junio de esta banda de Dub Gideon, del trabajo que están haciendo, que se grabó en Austin, Texas, en Texas, en el 2012, y es parte de lo que están escuchando de fondo. Sí, muy interesante lo que se escucha. Dub Gideon, que ya estuvo aquí en la Ciudad de México en anteriores veces, con estos motivos de Rastreando el Reggae, ¿no, Moreno? Un tipo de Reggae Congress, ¿no? En este sentido, ¿no? Reggae Studies también, que sí, sea. Sí, bueno, también ahí nos gustaría saber cuál fue su... lo que conoció de la experiencia que tuvo del Rastreando el Reggae, en particular, que nos comenta Oso de ese evento en particular. How was your experience the first time when you came for Rastreando el Reggae? I would say that it was it changed the direction of all of my work. Cambié la dirección de todo mi trabajo que estaba haciendo. That was the beginning of me manifesting a long-term vision of working in Mexico with the Rasta community and with the reggae community, and really doing my part to offer whatever I could to help and to offer knowledge, experience, and share music and open up the break down the barriers and open up the channels of communication and works, you know. Fue el parteaguas para poder escoger este camino sobre Rastafari y porque tuvo contacto con la comunidad Rastafari en México y eso es lo que le permitió poder decidir, tener claridad al respecto del trabajo que estaba haciendo. ¿Y cómo ha sido, o cómo ha, en Estados Unidos hay una comunidad de Rastafaris o no hay Rastafaris? In United States, you have a Rastafarian community? Yeah, there's communities that exist in, through the internet now. The community is merging through the mind, you know, through connecting on social media like Facebook and Twitter and these kind of things. So the community is more, it's almost like an internet community. Dice que la comunidad está emergiendo gracias a las redes sociales, ¿no? Gracias al Facebook, gracias al Twitter, y que la manera en la cual se están conectando es a través de la red. Entonces, que es una comunidad rasta virtual que se está empezando a conocer. It's a virtual community, you know, and because the United States is so spread out and there's communities in different areas, but the community isn't as united and is not as respected, I would say, by the governments the same way the Rasta community is respected in Mexico and places like the UK, you know. Que la manera en la que están trabajando allá es que está viendo comunidad en todos lados, pero que no están unidos. Cualquier parecido con la realidad es México es coincidencia. Sí. Y pero que cada vez hay más comunidad que se están uniendo a través del internet. Yes, y que eso está permitiendo poder generar un mejor trabajo con ellos allá. Pues que nos toque algo ya de Dub Gideon, de lo nuevo, que para el auditorio del Dub Night. Can you play us some of the new tracks from Dub Gideon? For sure. I'm going to play a song right now called Narundis. Va a tocar una canción llamada Narundis. Yeah, Vatican Failure. It's the first single we released on the internet for the new album. Fue el primer sencillo que liberaron en internet de este álbum. Entonces, para la gente que lo quiera ver, do you have some address of SoundCloud or yes, where the people can download? Yeah, Dub Gideon on Facebook, DubGideon, and of course on SoundCloud we have a page, and we're on Jamspace, jamspace.com. En el Facebook los pueden buscar como Dub Gideon para que puedan bajar el track y lo puedan descargar de manera gratuita. Mexican step and don't pioneer culture, brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Radio Zapote. Estamos de regreso aquí en esta sesión del Dub Night, bien acompañado de Russ Gilbert, de Addis también. Muy buenas noches también a la gente que nos acompaña, Memo Mujica de Cultiva Reggae. Más adelante nos hablará también de la misión de Cultiva Reggae y ahorita está haciendo la función de translator aquí en la mesa del Dub Night de Radio Zapote. Bueno, continuamos con la entrevista que estamos aquí haciéndole a Russ Gilbert. Nos está tocando música de Dub Gideon, de donde es integrante, y ya hablaremos de ese ingeniero con el que él trabaja, que es Mac Pulish, que también ha sido parte de este programa. Hemos estado en contacto con él con este programa, pero nos gustaría iniciar la plática con todos esos trabajos que tiene Dub Gideon de Mac Pulish. Russ Gilbert, ¿qué piensa de Russ Pulish? The Mac Pulish. What do you think about Mac Pulish? Amazing style. He knows how to capture the foundation original dub sound, you know? Es un sorprendente estilo que te agarra el sonido, te abraza. He's worked many years and collected a lot of original equipment that the original engineers like Lee Perry and King Toby, people like that, who things they used to use, he incorporates that into the modern dub style, you know, so he's able to capture a digital analog sound. Que ha sido una persona que ha podido generar sonidos como lo generó Lee Perry, o personajes de esa talla, y que el día de hoy le han permitido mezclar y generar un sonido muy especial de de Parrish, del trabajo que están manejando con su productor. ¿Desde cuándo empieza a trabajar Doug Gideon, Russ Gilbert con Mac Polish? Since when start to work Doug Gideon with Mac Polish? We started in 2010. Empezaron en 2010. The end of 2010, el fin de, finales de 2010. In 2010, and we recorded our first EP, our second EP, and then this full album. Grabaron el primer EP, el segundo EP y este álbum completo que está compartiendo. Yes, sir. And we're just preparing to release this album, and then after this album is released, we're going to work on a compilation album with different artists voicing different rhythms, artists like Warrior King and Lico Shanks and John T.I. and Everton Blender and hopefully Sister Zari, you know, different artists from around the world. Después de este último trabajo que grabaron, van a grabar una compilación de éxitos donde están buscando artistas de todo el mundo como Warrior King, están viendo Cesari aquí en México y con estos artistas que comentan. Sí, Little Shanks también. Little Shanks también, Shanks, absolutely, yeah. Yes. Sergeant Remo, ¿no? También. Sergeant Remo, sí, yeah, I can't forget Sergeant Remo. Sergeant Remo is a brother who... he's from Juarez, Mexico. Así que no puedo olvidar a Sergeant Remo porque es un hermano de Ciudad Juárez. Yeah, and recently he moved to Texas and he was stationed in Texas with his family and we start working together right away. So quien se fue a vivir a Texas y está ya con su familia y pudieron generar una buena amistad y ahora están trabajando juntos. Ahora también, pues en este caso el sonido de Doug Gideon es más apegado al sonido, muy el sonido jamaiquino, muy apegado hacia sí. Eso, ¿no? Yes, sir. Yeah, the album is go ahead. Que it's all right, yeah. The album is all the players of instruments, the different artists, myself, Fausto and Clavis on keyboards, Bob on bass. Luigi and Harley did the guitar on this album, and we have a brother named Nico and another brother named Esteban. Everybody is very influenced by Jamaican culture, authentic reggae music. You know, everybody knows the foundation and knows the roots and grew up with the roots. So we have a high regard for the real sound, you know, and not the watered down sound. You know. Que cada uno de los integrantes está muy influenciado por la música de Jamaica y están tratando de que el sonido sea muy apegado. Cada uno de los integrantes, tanto el bajo como la batería, todos quieren darle ese toque muy jamaiquino a la música de Doug Gideon. Que también nos pueda contar de las raíces que pudieran existir entre Doug Gideon y México, que es algo que también que permite que estén, pues hayamos entrado en contacto, ¿no? Can you tell us about the roots between Doug Gideon and Mexico, and that was the roots, the via to having contact? Yeah, we were invited by a sister named Monica. Fueron invitados por la hermana Monica. To speak, I was invited to speak at the Rastreando el Reggae, the conference in 2011. Invitado para hablar en la conferencia de Rastreando el Reggae en 2011. And she told us that there was a concert at the end of the conference, and I asked her if it was okay if I could bring the band, and we would basically just come, bring ourselves, and you know, we wouldn't worry about money. We just wanted to come and play and connect with the people here in Mexico. So they put us on the show with Los Rastrillos and Unido Vistacion and Ras Levy, and we were a part of that. And that's how we were first introduced to Mexico City at Alicia del Foro. Yeah. Okay, que la primera vez que los invitaron, lo invitaron a dar esta conferencia, pero le preguntaron si era posible que viniera con su banda. Y fue la primera vez que vino con su banda, donde tuvo la oportunidad de tocar con Los Rastrillos, con Ras Levy, y de ahí le permitieron después tocar en el Multiforo Alicia en esta primera ocasión que vino. Y debido de ahí también quiero preguntar también por la presencia mexicana, quizás en sus familiares, conocidos o integrantes de la banda que tengan pues ese raíz mexicana. some of your family who is from Mexico, or the band, the integrants of the band have Mexican roots? Yeah, all of the members of the band from the foundation have Mexican roots. We were considered Mexican American people, but everyone. Right now, we work. Everyone in the group has Mexican roots. We have a bass player we work with now who's from Colombia. But from the beginning, everybody has family roots, blood from, you know, from Mexico. You know, and Texas is Mexico, so we know the history and the culture is the same people. You know. Same origin. Dice que todos conocemos la misma cultura y que Texas es México, ¿no? Entonces que ellos son considerados mexicanos americanos. Radio Zapote. Pero que todos los integrantes desde la fundación tienen raíces mexicanas. Y a excepción de uno que tienen ahorita que es colombiano, pero toda la banda tiene raíz mexicana. Esa es la presencia de México también en el otro lado de la frontera. Justamente también son mexicanos que están haciendo música, reggae, acercados mucho a la cultura rastafari, ¿no? Vamos a pedirle a Raz G que nos toque otra canción para el auditorio del Dub Night. Raz Gilbert, can you play another track for the people of Dub Night? Yes, sir, absolutely. This next song is another tune from the forthcoming album. Esta es una canción que va a venir en el próximo álbum. It's called Ganja Mountain. Es llamada La Montaña de la Ganja. Yeah, and this is the next single, the single we're going to start pushing right now. This was the first, the second single, yeah, after the one we played before, Now Run This. Yeah. Y este es el segundo single que van a sacar de este álbum, que es el nuevo de Dub Gideon. Bueno, en un momento regresamos, escuchen esto. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Thank you. Bien, ya estamos de vuelta en este 109 del Dub Night, regresando a escuchar estas canciones de Dub Gideon. Y pues seguimos con la charla de esta noche, aquí agradeciendo la visita de Ras Gilbert, también a este canal de Nati, Cultiva Reggae, perdón. Por su presencia esta noche. Sí, también. Y ahora también pues, nos seguiría, gustaría platicar ahora también de esto que es Shashamani Sound, que sabemos que es la faceta de Ras Gilbert como selector, como DJ, pero todo esto es a través de vinil. Y a ver, que nos platique de cómo está esto de su acercamiento a la cultura del vinil y por qué le gustan los viniles y cómo se volvió selector de música. Can you tell us about Shashamani Sound and how you arrived to the passion for play just in vinyl? Yeah, it was really after I went to Europe in 1998, I was given a lot of UK dub plates and 12-inch and 47-inch 45 records. En una visita en 1998 que hizo al Reino Unido, ahí fue donde empezó a recolectar dub plates y fue donde empezar a hacer una colección de 45 y de 18 revoluciones por minuto. Yeah, and up until now, to this day in 2014, we play 100% vinyl. Everywhere we go, anywhere we play, we take, you know, wherever we travel, we take the vinyl with us, and we don't use computers or CDs, you know. Y desde ese momento, viaje a donde viaje, se lleva sus viniles y toca con sus viniles, no toca nada de digital, solo viniles. Y también sabemos que por ahí él publica a través de Shashamani Sound algunos mixtape, que él hace mixtape para Shashamani Sound, que nos platique de esto porque tienen un montón, un gran número. Can you tell us about the mixtapes of you have it with Shashamani Sound? Yes, the mix CDs is really where we began our work. We started with mixtapes, the cintas. Empezaron a trabajar literalmente con los mixtapes que eran de cinta. And in 2001, I moved to California to the Bay Area, to Oakland. En 2001 se movieron a California, al área de la bahía. And that was where I began the Shashamani Sound CD, the mix CD series from 2001. And those became very, very popular on the street level, and they spread out very fast from going to the festivals like Reggae on the River in Sierra Nevada, and the CDs just, I kept making them every year, new ones since that time, even until now, and they've become very popular all over the world. Cuando llegaron ahí en el 2001, empezaron a grabar estos CD tapes ahora, estos mixes en el CD, y se empezaron a esparcir por todo California, y fue muy rápido como se empezó a esparcir, y eso les permitió llegar a tocar a festivales como el Reggae on the River en Sierra Nevada, ¿no? Sí. Y pues también que nos... Eso han sido una gran cantidad de mixtapes los que ha hecho Ras Gilbert en realidad. Algunos de ellos ya están ahí en una cuenta que tiene de Mixcloud. Y también llama la atención para mí que ya los últimos mixtapes fueron totalmente steppers. Que, he said to is very amazing because the last one's mixtapes are very steppers. Yeah, the first ones were steppers. The beginning was... My the sound los primeros system, fueron steppers. Yeah, en su principio siempre fue stepper. Yeah, the foundation of Shashamani Sound was steppers music. La fundación de Shashamani Sound es stepper. And you know, it was always roots, but steppers was what I was. It was my specialty. Roots, it was my specialty. Pero su especialidad, pero ha sido. En realidad, que nos diga en qué volumen va de esto de mixtape, en qué volumen va en el 19, 20, qué volumen está. Right now, Shashamani Sound is on book 3, volume 18. So it's the está en el volumen 3 en la edición 3 en el volumen 18. El libro 3, el libro 18. Yeah, so it's about 20 official mix CDs, but there's probably like hundreds of other CDs I make that I put out that aren't official, I just make them, you know. 21 mixes del centenario, el camino hacia el Pinnacle. El disco de Shashamani Sound. And all the mix CDs are made with, I do 100% vinyl. Y todos los mixes los hizo en vinil, totalmente usando vinil. Si te imaginas esta cuestión de mezclar en vinil y en este caso grabarlo, pues es algo también justo que bien difícil, ¿no? Y realmente hay que decir que Russ Gilbert tiene un talento así en esta cosa de la selecteada también muy bien. Además de que también es un drummer, ¿no? También que muy bueno, ¿no? Y Dan Gideon. He said to it's very amazing to look your work mixing with the both vinyls with the turntables, and he knows too, even you are a drummer. Yes. Can you talk about it? Yeah, I was always a drummer because my original inspiration in reggae music was to play reggae music. When I was 14, 15, 16 years old, my influence was Bob Marley, so I wanted to play reggae music. Desde que tenía 14, 15 años, su influencia fue Bob Marley, y la parte del drummer siempre fue lo que le llamó la atención del rey. Yeah, so I always had the passion to play something, the guitar, the bass, the drums, but I was no good at the guitar or the bass, so I started playing the drums. Siempre ha tenido las ganas de tocar, ya sea, siempre tuvo las ganas de tocar, y intentó tocar el bajo, tocar la guitarra, pero fue algo que no lo convenció. And I played percussion for many years with different bands. The Gideon band actually started in 2000. We were working with an artist named Buffalo Soldier, and I was the percussionist in that band. But it was my band, you know. Con Dub Gideon empezó no, formalmente. It was just Gideon band. Primero fue Gideon band, yeah. Y se formó en el año 2000. Y de ahí generaron este proyecto de Dub Gideon, pero siempre han tocado, y la base actual, la base original de ese proyecto eran solamente percusiones. Yeah. And after I moved back to Texas from California, I formed the Dub Gideon band with different friends and people that we met. Y después de que se movió a Texas y a California fue cuando empezaron ya a formar este proyecto de Dub Gideon. In 2009, 2010. En 2009, 2010 más o menos. Muy interesante está aquí la plática con Russ Gilbert y Memo Mujica de Cultiva Reggae. Vamos a ir a una canción, Moreno, Mr. Brown, no sin antes recordarle al auditorio que el Tube Night se transmite por el 102.1 de FM, y por ahí está el Zapotitel, por si usted quiere llamarnos, es 6281-5468. El Zapotitel está abierto también, está ahí nuestra página de Facebook también para que pueda ponerse en contacto con nosotros. Vamos a unas cortinillas y regresamos con canción. Estamos aquí en el Dub Night. Dub Night. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown. So watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Here, big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Dub it crazy. Dub night, dub night, dub night. Sim, Digital Dubs, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Estamos aquí de regreso en Dub Night. Buenas noches a toda la banda que está escuchando el programa, como todos los martes, aquí Masairi Dub. Y pues estamos ya comenzando la entrevista de este programa del martes, en donde pues tenemos esta representación de Shashamani y pues queremos saber como parte de su historia y de toda su participación, ¿no? Y sobre todo ahora ya que nos pueden platicar así este Gilbert sobre sus proyectos futuros, porque hace rato estaba hablando acerca de esta onda de lo que es también como integrar a la comunidad de reggae. Entonces pues Gilbert ha sido como un factor, ¿no?, que ha empezado a unir sobre todo lo que es a en este caso California con Texas. Y también ha dado frutos, y entonces me platicaba off the record así que tiene unos planes en futuro con Dub Gideon, dar una gira y hacer muchas cosas. A ver, que nos pueda hablar también del futuro, Gilbert. Can you tell us about your future projects with you and by Dub Gideon? Yeah, we have a tour planning in the works right now that's happening in June, most of June, from June 5th to June 29th. In Texas, Colorado, California, Arizona, New Mexico, all over the Southwest United States. That's in June of 2014. Del 15 de junio al 29 de junio van a tener un tour por Estados Unidos, por estas ciudades que acaba de mencionar, y es lo que tienen programado ahorita con de tour con Dub Gideon. Y además lo interesante es que van a hacer con algunos cantantes también, también a eso vamos a pasar, porque en este caso Dub Gideon ha empezado a hacer trabajo con algunos cantantes, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, Little Shanks, Sergeant Remo, Island Rose, Warrior King, pero también Warrior King, además viene una gira, en esta gira es con General Smiley, entre otros, ¿no? Yes. You're gonna have this tour with General Smiley. Yes, this tour in June of 2014 is the headlining act is General Smiley from the original Foundation Studio One, Michigan and Smiley. It's an honor. It's a very high honor to work with an elder like General Smiley. And we also have Sergeant Remo and Mr. Kali. Mr. Kali is a great artist from New Mexico, and Sergeant Remo is a great artist from Juarez, Mexico. Que van a estar con Mr. Kali, que es cantante de New Mexico, y que es un honor para él tocar con un elder, con un viejo como de la fundación, como lo es General Smiley, ¿no? Sí. De Michigan Smiley. Sí, totalmente el de Channel One, ¿no? Una gran oportunidad. ¿Habló de exactamente en qué estado van a hacer estas presentaciones? Which state's gonna be the shows? Okay, Texas, New Mexico, Arizona, California, Colorado, Illinois. We're playing in Chicago, Illinois, Minneapolis. And I think that's pretty much that's it right there. Son las únicas. Yeah. Bueno, pero ya es algo, ¿no? Es realmente para Estados Unidos, 50 estados, entonces ya si eres una parte, ¿no? ¿Qué sería el suroeste, ¿no? De Estados Unidos. ¿No? The west south, southwest. Yeah, it's southwest and some central United States, like in Colorado and Minneapolis and Illinois. Parte del centro como Colorado, Minneapolis y la parte del sur oeste. Digamos que ahí hay unos estados que sí ha tocado y hay algunos nuevos estados donde va a tocar. In this tour you have been playing before of this tour? No, this is the first major tour, the longest tour that Dub Gideon has ever done. We've toured Texas short for short time, for short little periods, but right now this is the biggest work we've done in the United States, so it's a big deal for us, you know. Es la primera vez que van a hacer un tour, que van a hacer un tour tan largo como el que van a hacer ahora, y eso es lo que los tiene muy emocionados. Sí, realmente para esto que están promoviendo, que es la música roots totalmente, este dub que están promocionando de la así como con ese toque jamaiquino, pues muy impresionante, ¿no? Que tengan también una gira tan larga. Y bueno, muy buena suerte, ¿no? Que se antoja muy bien para... Good luck is very delicious for To further answer, though, as far as plans for the future, we really have a vision and a lot of desire to work in Mexico City and build and do other works besides the music, open up the lines of cultural exchange with... especially with Ethiopia, because the influence of Ethiopia in Mexico is so strong with the reggae and Rasta community. So Sister Addis is here in the studio right now. She's a major link in Europe, and we hope to, hopefully through her and some of her connections and some of the connections we have in the United States, to try and bring not just music, but cultural items and even food exchange, you know. Introduce even Ethiopian food into Mexico City. You know? Dice que en esta ocasión están viendo la posibilidad de venir más seguido a México y muy pronto, porque están generando proyectos de no solamente de traer música, sino también traer comida, hacer intercambio cultural, ¿no? Está Addis, que nos visita, que viene de Etiopía, y que ella es un link que está en Europa, que puede ser el link más fuerte, porque la cultura rastafari en México tiene una gran fuerza y un gran peso, ¿no? Entonces, comenta que están viendo de qué manera van a poder hacer estos links para poder traer toda la cultura de Etiopía a México a través de Addis y el trabajo que tiene él con Dob Gideon. And also to open up the travel with the reggae artists in the United States. Like brothers like Archangel, who came to Mexico, we want to start bringing more sounds and artists from the United States, and also bringing artists from Mexico into the United States, you know, into California and Texas, you know. Dice que va a buscar seguir siendo este lazo para traer artistas a México, como lo hizo con Archangel, yeah. Y está buscando también la manera de poderse llevar a los artistas mexicanos a hacer giras por Estados Unidos. We have to do it together, though. It's not. It's not just me, you know. We have to all come together. Ahora, que no solamente lo va a hacer él, ¿no? Que lo tenemos que hacer juntos todos. Ya en el otro segmento hablaremos de lo que se viene en México. Pues viene Sergeant Dreamo a incorporarse con Russ Gilbert para hacer una pequeña gira aquí por algunos lugares del reggae music. Y en el próximo set, pues quisiéramos ya escuchar a Dub Gideon con estas colaboraciones que tiene ya. Nos prometió un set con los colaboradores, que va a ser Little Chunks, Sergeant Dreamo, Jan T, ¿quién más decía por ahí? We've worked with Island Rose for a while. We have a very strong connection with Warrior King right now. I want to big up Warrior King. Tiene una conexión muy fuerte Warrior King, con Warrior King. Island Rose también es una impresionante voz realmente. Yes, wow. Yeah, we did a lot of work with Island Rose, and hopefully we have more things coming in the future still, you know. Tienen mucho trabajo con Island Rose y esperan tener mucho más trabajo en el futuro con él. Claro que sí. Entonces, lo que él nos quiere regalar esta noche, también tenemos unas cortesías para algunos eventos. Pues el señor Russ Gilbert y Sergeant Dreamo estarán en el Soul Dread, y estarán también en Coacalco, y para eso tenemos cortesías. La única condición, dicen los organizadores, es que tienen que llamar al Zapotel 6281-5468. ¿No más hay de Dob en esta noche? Sí, se comunican a la cabina si quieren cortesías en esta noche de Dob Night. Son para viernes y para domingo, Soul Thread y Coacalco, que es por ahí del día viernes. Únicamente por el Zapotitel. Ahora sí que el Facebook y las redes quedaron afuera, me parece bien. Ahí se ponen las pilas. Entonces, vámonos con más de Dob Gideon ahora en esta set que viene con vocales. Estamos en el Dob Night, regresamos. up Mexican stepper, dub pioneer, culture brown, say watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Dub it crazy. Dub night, dub night, dub night. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Following the right road ain't easy. Always thought that I know. If it wasn't for the prayers Mama gave me, only Jah know how it would have gone. Bad company and bad advice was my only threat on these streets. But a few that tried to save me, I dem Philippine and Ito Cha-Cha. Teach me the good, better, best way to go. Set an example, make the youths they follow. Good. Conquering lion, a tribe of Judah, elect a word, earth rightful ruler. See them a come and them planking them gun and them thing me fi run. My judge, me savior, me rod, me stand for me strength and me word. So me no back down, need not go bow for the wicked and sun. Now me no blonde. One in a many, the youth them are ready fi stand up and fight. No gun fi carry, no sir. See them a come and them packing them gun and them thing me fi run. My judge, me savior, me rod, me stand for me strength and me word. So me no back down, need not go bow for the wicked and sun. Now me no blonde. One in a many, the youth them are ready fi stand up and fight. And no gun fi carry, no sir. What you say? They plot injustice and say, we have devised the perfect plan. Surely human mind is cunning and wicked. But Jah will shoot them with his arrows. They will suddenly be struck down, turn their own tongues against them. He'll bring them to ruin. All who see them will shake heads in scorn and fear. FM Raiders appointed. Culture brown a stamp promote. Don't they don't care about the poor. Well every day no peace call them boor. Kabusha Pulo. Culture brown say that. Boom ya. Dump 9 FM Raider Dump Show. Pulo. Radio Zapote. Regresamos al Dub Night número 109. Está muy buena la plática, sabiendo mucho de la cultura del reggae, del dub, ahí en Estados Unidos, en este, sobre todo en este territorio que es de donde es Gilbert, su zona de influencia, que es tanto California, que es Texas, y tocándonos de esta música realmente, que todas estas canciones son exclusivas, realmente nunca han sido tocadas, realmente vienen saliendo del estudio de Eddie McCulish. Nos dice Russ Gilbert of the Record que todavía van a hacer un mix, no es el mix definitivo, pero nosotros ya oímos muy bien ahí a Island Rose, a Sorry and Dreamo, Y esta noche nos acompaña también en esta mesa del Dub Nab al Doble Dila, uno de los aquí ya amigos y consentidos de este programa. ¿Qué tal, Dila? Saludos, banda. Gracias. Bueno, y estás aquí para hablarnos también de lo que viene. El próximo fin de semana se integra a Sergeant Grimo a Rush Gilbert para dar un pequeño tour. Cuéntanos de esto. Sí, pues llega el jueves Sergeant Grimo a la ciudad y estamos organizando algunas fechas en conjunto con Russ Gilbert y Russ Levy, Doc Dila. Estamos tratando de hacer ahí unas fechas para que la banda los conozca, los ubique. En Coacalco estaremos presentes el viernes, en el centro también, y el sábado en el Soul Red, en Ecatepec, para que estén ahí atentos. Las cortesías ya como aquí las están regalando, pónganse atentos para que llamen y las obtengan. Son dobles, son 5, así que pónganse chidos. Ahora, esto, en este proyecto que están, digamos que anteriormente, platícanos algo de lo que fue lo de Arcángel, que es algo que por ahí inició esta cuestión, ¿no? Este proyecto que ahora con Remo y Gilbert empieza a caminar, ¿no? Claro, bueno, pues les platico un poquito de esta iniciativa, de este proyecto que surgió a raíz de, pues sí, de la llegada de Arcángel y Russ Levy, que se conocieron en un principio y que pues desde hace mucho tiempo pues hemos estado trabajando ahí también. Y pues el objetivo de esto es pues difundir, la verdad, el reggae, la conciencia, porque como platicábamos con Memo, ¿no? El sonido, el poder, la palabra tiene una energía muy fuerte y hasta cura, ¿no? Cura el cuerpo, cura la mente, cura el alma. Y el reggae music, pues en nuestra experiencia ha sido muy positiva y eso es lo que queremos difundir, ¿no? Y entonces, pues nos apoyamos de toda la gente que tiene ese mensaje, que tiene esa intención y que, pues entre todos se hace más fuerte, ¿no? En este caso, pues Russ Levy y pues acá yo y pues toda la banda que estamos juntos en esto, pues vamos a darle forma a esto que se llama, a esta organización que se llama, que se está creando, que es Cooperación Prophetic Roots y Green Beats, ¿no? Sí, es una cooperación Prophetic Emayé Roots, también. Emayé, colectivo. Y en general, bueno, vamos a darle paso a esto para que muchos artistas que traen el reggae music, el conscious sound, la palabra y el sonido y el poder, pues nos unamos, ¿no? Y demos como más energía a este movimiento, pues que es internacional, que se está haciendo aquí en México y que muchos ojos están mirando hacia esta ciudad. Y entonces vamos a hacer un trabajo fuerte, serio y poderoso para que todos estemos en la misma frecuencia. Y ahora, el primer se inició con Arcángel. Sí, Arcángel fue, digamos, el padrino que vino hace como un mes. La verdad, gran persona, un gran personaje y un muy, muy buen cantante. Y también Kobe, que es su DJ y productor con el que vino. También acá la banda pues los conocen. Y la verdad es que hemos trabajando con gente pues vecina, ¿no? Por así decirlo, porque también pues así ha surgido la conexión y entonces pues entre todos vamos a aprovechar ese movimiento para seguir fluyendo. Y ahora es Sergeant Grimo y Russ Gilbert. Sí, ahora se une a la ola Sergeant Grimo y Russ Gilbert. Y pues los que vengan, ¿no? Hay que estar ahí atentos para que entre todos acá hagamos la pachanga chida del reggae music y el conscious sound. ¿Que nos pueda platicar un poco de quién es Sergeant Grimo, Gilbert? Sergeant Grimo is a singer who was born in Juarez, Mexico. And he's a brethren that I learned about from a brethren I know named Mr. Kali. Sargento Grimo es un cantante en México y que es un hermano que ha conocido a través de otro amigo que se llama Mr. Kali. Yes, sir. And Sergeant Grimo lives in the United States, and he's been touring and recording music for I think about 7 or 8 years now. And he moved to Texas, to San Antonio recently, and our mutual friends told us that he was there, and they told him that we were there. So the second day he comes to San Antonio, we meet up, and we start working from that time. You know? Sargento Remo ha estado dando vueltas por Estados Unidos, ha estado tocando por allá, y en algún momento cuando llegó a California se contactaron y empezaron a darse cuenta que tenían mucha gente en común, y es como se han empezado a contactar con toda la gente también. Y ahora entonces tienen la oportunidad de empezar un trabajo y ahora estarán aquí en México, ¿no, Benji? El próximo fin de semana. Sí, banda, no se lo pueden perder porque es una gran experiencia y es un buen cantante. Mr. Russ Gilbert es un buen selecta, un buen DJ. Gracias. Todos haciendo un muy buen papel, un muy buen trabajo. Entonces, banda, no se los pueden perder. Para que también conozcan, que se den un quemón de esa raza mexicana que está presente más allá de las fronteras. Muy bien, Gilbert. Entonces, ¿qué? ¿Nos sueltas a Remo? Claro, estamos listos. Estamos aquí en el 109 del Dub Night, a punto de oír a Sailor Remo, que este fin de semana visita México DF. Regresamos. Me say, boy, boy, are your thunder, I see lightning, boy, boy, you'd send one set off this time bomb, boy, boy, if this future looks frightening, just hold up your head and sing praises to the High King, boy, boy, are your thunder, I see lightning, boy, boy, you'd send one set off this time bomb, boy, if this future looks frightening, just hold up your head and sing praises to the High King. Watch out, let my youths and let my live into the night and in a day. Let my walk into the hills and to the valleys in a day. Watch out, let my struggling to the star man in a ring. Mama, she work hard, but she can't pay the fare. Them youths, them now go school, so them pick up the tools. I said, the gunman thing I get. Getting bigger this year. No for them I did, no matter where you steer. Kingston I see funded rice come this year. In Juarez alone a 1,000 buried this year. Oh why, so the youths them all a struggle cause no father him no there. Papa long gone cause him claim say him a play. Deep on the dance, yeah, go find them somewhere. Father rape them on a picnic while some mother she no care. Little girl them have a youth and what a young girl of fear. Oh why, me say boy, boy, yeah, your thunder I see lightning, boy. Boy, you'd send one set off this time bomb, boy. Boy, if this future looks frightening, just hold up your head and sing praises to the High King, boy. Boy, yeah, your thunder I see lightning, boy. Boy, you'd send one set off this time bomb, boy. Boy, if this future looks frightening, just hold up your head and sing praises to the High King. God bless me. So no man can curse, watch how them test me. But they can come close, vampires them a coming for me. Vampires and them a circle round me, they want me bleed. I'm a show me family, they want me cry. Say so me off and die, vampires them a coming for me. Vampires and them a circle round me. Me say, boy, boy, yeah, your thunder, I see lightning, boy, boy, you'd man one set off this time bomb, boy, boy, if this future looks frightening, just hold up your head and sing praises to the High King, boy, boy, yeah, your thunder, I see lightning, boy, boy, you'd man one set off this time bomb, boy. This future looks frightening. Just hold up your head and sing praises to the High King. is a master. It's a revolution. Jah-Jah creation. It's a revolution. Like the day turns into night, and then a day. It's a revolution. Life is a cycle. Bueno, ya estamos regresando a este número del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En esta sesión, que por cierto, manda saludos Luis Javier Rastatuil, parte del crew de Tercera Vibración, que por cierto, el día de mañana es su primer aniversario de Tercera Vibración FM, un programa dedicado al reggae mexicano, por aquí, por la frecuencia de Radio Zapo. Entonces dice Luis Javier que por favor Memo se quede aquí en la estación para que mañana se quede a cubrir el día de mañana también, porque vienen como invitados Armada Cultural, que es un grupo de ska, y también viene el aniversario Joshua Selector de Revolución. ¿Cómo ves, Memo? ¿Qué dices? Un muy buen cartel, me gusta la idea y pues bueno, cuenten conmigo, por supuesto. Mañana estás invitado también y el próximo martes de la próxima semana en el 110 del Dub Night nos vas a venir a hablar del Organized Roots Festival, ¿no? Exactamente. Entonces ya traer exclusivas. Ya de aquí te quedas, dice, que aquí te quedes ya. Mañana él te trae tu lunch y todo, ¿no? Así. Perfecto. Te viene a recibir para ya eso. Ya está. Bueno, seguimos con Russ Gilbert platicándonos de... escuchamos a Sergeant Raymond, que este fin de semana tendrá participación en México con él. Pero vamos a hablar acerca de lo que sigue. En este momento queremos hablar de los eventos, pues Russ Gilbert y Sergeant Raymond tienen unas presentaciones este fin de semana y de las cuales seremos más claros. Para empezar, Gilbert, tienes una presentación el día jueves con Jack Command. For beginning, about your shows, you have the... Your show in Thursday, yes, with Jack Command, yeah, sound system. At Salon Bolivar, we're playing with Jack Command. Mario's a good friend of ours that we met last year through our good brother Jairon at Hermandad at Salon Calavera. We played a show last year, or in 2012. Jairon really, I have to give a big salute right now to Jairon because he really opened a lot of doors and connected me with a lot of people out here. So Jack Command is a brother I met through him, and so we're doing the show tomorrow, and it's going to be nice. We're going to play pure steppers, pure dub, you know, tomorrow, a different style, you know. Que mañana va a estar allá tocando en el Salón Bolívar con Jack Command Crew, y que es un muy buen amigo de él que conoció el año pasado gracias a Jaron de la Hermandad Rasta, ya que tuvieron algunas presentaciones en conjunto. Y que el día de hoy es Jaron, alguien, es una persona que le ha abierto las puertas para hacia mucha gente, ¿no? Está muy agradecido con la gente de la Hermandad, con la gente del Jacoman Crew, y que ¿sí? Vayan, porque van a escuchar tracks especiales mañana. Jueves, no mañana. Pues sí, ya casi mañana. Entonces el jueves, Salón Bolívar, Thursday. Salón Bolívar, Shashamani Sound System con Jacoman Sound System, ¿no? Exactamente. Esto es así por la tardecita, ¿no? Porque son tardeadas tardes. Sí, empiezan creo que empiezan a las 5 de la tarde. Ese día, ahí estará. Sí, lleguen temprano. Shashamani Sound System. Sí, sí. Y después el viernes, estaremos cubriéndolo. Estará ahí Cultiva Reggae. Estará el día viernes dos presentaciones, una en el Centro Histórico y una en Coacalco, ahí haciendo combinación con Sergeant Raymond, ¿no? Sí, yes, we'll be working with Sergeant Raymond. We have Russ Levy and Dub Dilla also on the bill. Sergeant Raymond comes in Thursday and we get to work right away on Friday with two shows. So. Que Sargento Raymond llegue el jueves y va a estar trabajando con él desde el jueves, el viernes y el sábado dentro de los shows que tienes. Four shows total. Cuatro shows que tiene. Yes. Y recuerden ustedes que hay cortesías para todos aquellos que llamen al Zapotel 6281-5468. Podemos darles unas cortesías. La producción se está viendo realmente espléndida. 5 cortesías dobles, dicen. En este momento, pues ahí está el Zapotel. Revisaremos que esté bien colgado. Bueno, también hay saludos aquí de Exist Man, del Jerka Crew. Saludos hasta Iztapalapa, hermano. Saludos también, que manda saludos aquí también a la audiencia en esta noche. Y bueno, vamos a preguntarle a Russ Gilbert, bueno, ¿qué nos falta por oír de ahí? ¿Qué nos tiene más preparados? Ya escuchamos las vocales. ¿Qué más nos gustaría poner realmente él piensa, dice que publicar un disco, ¿no? Con vocales, ¿no? Yes, yes. We work with different artists right now, and one of them is John T.I. Están trabajando con distintos artistas como alguien como John T.I. Yeah, and that's who we're listening to right now, is some new productions that he has. John T.I. is a original foundation artist from San Antonio, Texas, who inspired a lot of people for many years back from a group called Buffalo Soldier. John T.I. es uno de los artistas de fundación que hay en San Antonio, Texas, y él es el que está llevando ahorita el mensaje a través de esa música, y es algo de lo que va a compartir. Entonces, vamos a escuchar todavía un rato más a Ross Gilbert, de esas producciones que nos trae directamente desde San Antonio, Texas. Muchas son inéditas. Agradecemos también la exclusividad que le da aquí al Dub Night por poderlas poner. They are so grateful because you have a special mixes for the show. Oh yeah, all of these songs are exclusives. You know, everything is exclusive right now. First, some of these songs are the first time ever played on the radio. You know? Esa es algunas de estas canciones es la primera vez que se tocan en un show de radio. ¿No? Entonces, material totalmente exclusivo. Ya está sonando el Zapotel. Vamos a pedir que ya estén empezado a llamar aquí a cabina. Y entramos en la recta final de este programa, y en esta sesión realmente también que hay de reggae, también muy buena de que nos entrega Ross Gilbert, ¿no? También muy, traen mucho feeling, ¿no? Por decirlo así, el Dub Gideon, la música. The songs of you give us have a lot of beat, have a lot of passion. Yes, sir. Very good vibes. Yeah, man. We have a strong spirit in San Antonio and Austin, Texas. Man, is a strong indigenous energy. You know that's still there. Son una comunidad muy fuerte en San Antonio, Texas, porque sé que hay una gran comunidad de indígenas. ¿No? Siguen llegando los saludos para Ross Gilbert. Elena Roots desde Ecatepec. Elena Roots from Ecatepec. Send you greetings. Ah, yes. Big love to Elena Roots. She's a good sister of ours for a long time, yeah. Bless up. Give thanks and praise. Hace mucho tiempo. Está sintonizando esta emisión del Top 9. She's stay tuned in. Give thanks and praise. Thank you very much. Thank you, Elena. Bueno, vamos a canción. En un momento regresamos aquí al Top Night. Days away. So much trouble on our mind. Holding on to higher heights. Even though we're getting so much back. Seeking and finding this love and showing the world. Ooh, Lord, I'm finding you. Ooh, I've been wandering so long, and I'm finding. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Tune in to the Dub Night. Dub Night. Bangalore Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown. Say watch ya. Appear big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Bien, pues ya estamos de regreso, ya es entrando a la recta final del programa de Top Night, agradeciendo a toda la banda que nos sigue acompañando y a la pandilla que está aquí de invitados. Y pues les recordamos las presentaciones de este invitado, que va a ser jueves, ya saben, ahí en el Salón Bolívar, el viernes y el sábado también, ¿no? Mira, aquí ya empezaba a aparecer la información exacta, gracias a Dutila. Mira, la del viernes, esto va a ser, en el lugar se llama Maspe. Esto va a ser en Coacalco, Estado de México. La calle es muy difícil, se llama Ixtlemelixtle, calle, casi esquina Vicente Guerrero, ahí en Coacalco, Estado de México. Esto va a ser el día viernes también, pero también el día viernes ellos, en este de viernes de Coacalco, además de Sergeant Remo, de Rush Gilbert, estará Ras Levy, estará Top Dilla y, bueno, un gran cartel, DJ Calypso, DJ Camaleón, DJ Culture, de Coacalco. Además, va a estar el viernes ellos tienen un doble show para la gente del Cultural Roots. Ahí va a estar Russ Gilbert y Sergeant Rimo, nada más. Y todos los DJs del Salón Calavera y todo esto, ¿no? Y también estamos esperando la información del Soul Dread. Bueno, esto va a ser el sábado 10 de mayo, ¿no? Sábado 10 de mayo va a estar Sergeant Rimo, Russ Gilbert y Dub Dilla. Van a estar, además va a estar Moy Selecta, va a estar DJ Soul y Cristo Selecta. Y esto es para la banda de Soul Dread, ahí en, que está en Avenida Central, ¿no? Ahí en los límites del Nezahualcóyotl y Catepec, ¿no? Entonces también para toda esa gente que quiera ir, pues ahí están las invitaciones, ¿no, Moreno? Cerca del Metro Neza, ¿no? Cerca del Metro Neza. Y para todos ellos hay cortesías, realmente, ya hay gente que empezó a hablar, ¿no? Sí, saludos al canalito que se acaba de llevar su cortesía. Todavía quedan cortesías para el viernes y para el sábado. Agradecemos a la pandilla que, pues, regaló estas cortesías a la audiencia del Dub 9, ¿no? Sí, yo creo que realmente vamos a tener que pasar a esta cuestión de ponerlas ahí en el muro, ¿no? Sí, también ahí, pues... Ya liberarlas vía esa medio, ¿no? Para que no se queden las cortesías, ¿no? Sí, claro, ahí si quieren caerle, pues en el Facebook su nombre. Así es, porque también la gente luego se está bien acostumbrada a eso de las redes sociales y realmente ya después nada más al Facebook, ¿no? Le entran, pero así bien duro, ¿no? Pues ya esperamos su mensaje, su nombre y que le caiga, ¿no? Para estos eventos de viernes y sábado. Bueno, ya estamos casi en la recta final de este número del 109 del Dub Night. Y en el número 110 estará ya aquí Memo Mujica para hablarnos del Organic Roots Festival, que es una festividad que se va a hacer por allá del 14 y 15 de junio, ¿verdad? De este año. Exactamente, 14 y 15 de junio, Organic Roots Festival, edición México, Warrior Camp Edition. ¿No? Va a haber una zona de camping. Bueno, será 14 y 15 de junio en el maravilloso municipio de Juchitepec, en el Estado de México, a 55 minutos de la Ciudad de México en vehículo particular y a una hora y media en transporte público, que ya todo eso se los iremos explicando la siguiente semana. Muy bien. Pero va a estar bastante bueno. Claro que sí, ya se antoja ahí un camping. Los artistas, ¿no? Que por ahí están anunciando Tiano Bless y Cultural Warriors, ¿no? Tiano Bless, Cultural Warriors, el Nayabingi Dub, Jacoman Crew, auspiciados por el Jacoman Crew en México. Y el Common Sound System, ¿no? Exactamente, por el Jacoman Sound System. Y pues es una oportunidad de poder tener un festival europeo en México, ¿no? Con una producción mexicana, en un lugar que es un pueblo mágico, apoyados por el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Del pueblo. Y esto, y la gente, es bien interesante porque nos hemos empezado a encontrar a través de las redes sociales gente que le gusta el reggae que vive en Juchitepec. Entonces están muy emocionados también porque les va a llegar el festival. Y dice, jamás me hubiera imaginado que en mi pueblo se hiciera, ¿no? Entonces es poder llevar un festival cultural, no solamente con la cuestión del sound system. Va a haber clínicas, va a haber talleres, va a haber conferencias, va a haber organizaciones, va a haber todo lo que la gente necesita ahorita para poder entender lo que está pasando en el país, para poder entender todo lo que está sucediendo a nivel mundial, lo va a poder encontrar ahí. Pues ya saben, también el martes te esperamos para que sigas platicando acerca de todo este evento. Y ya saben, también chequen todas las páginas de Cultiva Reggae, ¿no? También hay una programación interesante de reggae. Sí, ya nos hablarás también de ese proyecto de Cultiva Reggae, de tu programa que también tienes el día martes, ¿no? En Fórmula Rock ahí con... Ahí te acompaña Asael San Juan. ¿Y quién más? Y Mikey D. La alineación original del programa Larry que se transmite. Oye, puedo hacer gol, ¿verdad? Sí. Que se transmite los martes, todos los martes de 5 a 6 de la tarde a través de www.formularock.com. La alineación original es Mikey D, Asael San Juan y Memo Mujica. pero ahorita nada más está Azael San Juan y Memo Mújica, ¿no? Entonces, ya la próxima semana nos hablarás de todo eso, de Cultiva todo eso. Reggae, esto que se llama Al Aire, tu programa. Exactamente, Al Aire. Y ya, que antes del Dub Night se avienten ahí al aire también, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente que sesiona los martes y bueno, ya podremos ahí organizarnos para encadenar todo, ¿no, Moreno? Ahí también con los Dub Jam High y sí, todo. Sí, hacer unos links de toda la jornada, ¿no?, que hay martes. El martes, exactamente. Y sí. Oye, bueno, y también platicamos con Omar Goñi, que regresa aquí a la Radio Zapote y ya tiene programa los días lunes y miércoles, por ahí le va a dar el Goñi, ¿no? Le mandamos un saludo. Saludos al Goñi ahí, que ya regresó aquí a darle a las comunidades del Radio Zapote. Y a ya. Toda la pandilla del Radio Zapote también, ¿no? Que ahí también. Oye, y también dándole. Le damos mandamos un saludo y una felicitación a Tercera Vibración FM, que cumplen un año aquí en la estación, ¿no? Sí, su primer año de dándole aquí, también haciendo su labor de radio y haciendo su chamba, y chido que pues que siga dándole, ¿no? Sí, le mandamos una felicitación a todos ellos por el trabajo que realizan, y ya, bueno, un año se pasó rápido y mañana están en, me parece que es el número 38 de Tercera Vibración FM. Bueno, ya saben, escuchen Tercera Vibración. Los días miércoles, ¿no? El programa del reggae mexicano. Y bueno, Gilbert, ¿qué planes hay? Digamos que también me platicabas que vamos a hacer lo posible por ver otra vez a Dub Gideon aquí en DF, ¿no? ¿Te recuerdas tú que lo tuvimos aquí, ¿no? Ahí todavía están la grabación de cuando vino toda la banda y tocó aquí en el Radio Zapote, ¿no? Remember when you came the first time with Dub Gideon and you played with the band live here? Yes, I was talking about that when we first got here. That we played live on the radio. It's the only time we've ever done that. Estaba hablando con la persona que lo recibió, que la primera vez que vino había tocado con su banda aquí, ¿no? Y que había tocado en vivo. When will we have the opportunity to look at Dub Gideon again in Mexico? In November. In November. Yeah, in November. We're going to do a lot of things here. We've been invited to Mixla Dub with Jairon Hermandad. Hopefully we can make that happen if everything comes together right and work with the right people and in a togetherness to make a nice little tour in Mexico. Tiene una invitación de Jairon y la Hermandad Rasta para poder venir en noviembre. Espera que se haga posible para poder generar estos contactos y todo este trabajo que quiere hacer aquí en México. Sí, que me parece que habla de un trabajo así más grande, de visitar más ciudades. Y bueno, es que lo que pasa es que Dub Gideon es muy buena propuesta, muy buena música. Y sí, recordando así lo que tuvimos, ¿verdad, Moreno? Ese programa estuvo también realmente excelente, ¿no? Cuando estuvo Dub Gideon, estuvo Little Chunks, ¿no? También aquí cantando, ¿no? Entonces, fue un gran programa, realmente. Yeah, it's possible. Yeah. Estamos agradecidos también por esa sesión, eso. ¿Cuándo fue esa sesión, Gilbert? ¿Tú recuerdas? You remember when was that session? Oh, yes, absolutely. When the date was? When the date? I believe it was October of 2012. Octubre de 2012, yeah, dice, sí, más o menos. Ya estamos allá, mira, Moreno. Ya hace un par de años. Sí. Y realmente se pasa mucho el tiempo también, Gilbert, tuviste ya la oportunidad de tener en tus manos el disco de... Bueno, el disco de Unidob Estación, donde viene una colaboración con Dub Gideon, ¿no? Yes, sir. Yeah. Do you have the opportunity to listen the CD of Unidub Estación? Not the whole CD, but I've heard the song, the combination song with Unidub and Dub Gideon. We're very happy. Esta parte y está muy contento de. Yeah, very happy with it. It's very nice. Very nice. Muy buena canción. Y bueno, también muy agradecido de que hayas venido esta noche aquí al Dub Night Radio, compartirnos toda la música, toda tu experiencia, y estamos muy agradecidos, Gilbert. Yes, sir. We are very proud about you coming for the radio, and we are grateful. Very thankful and grateful. First, I'm thankful to the Almighty for bringing us together, and I'm thankful. Primero quiere dar gracias al Todopoderoso por ponernos juntos. And I'm very thankful to all the brothers like Oso, brothers like Jairon, brothers like Mario from Jackaman, brothers from DJ Itel and Bongo Chan for receiving me. Receiving Dub Gideon and opening the doors and We're very, very thankful. It's the most humbling thing, man. Honestly, it's very, very humbling, and it's a strength. It strengthens us, you know. Que le agradece mucho a cada uno de los crews el que le abran las puertas y el que lo reciban con tanto cariño y con tanto amor. And we're here, also we want to mention that while we're here, this trip is especially important because we have Sister Addis here in Mexico, who comes from Ethiopia, and she's present with her company. First is called Wafama Batik. And she represents that company, but she also has brought with her cultural items from Ethiopia. So wherever we are in the coming days, the people have access and can get authentic things from Ethiopia, you know. Y habla de que este es un viaje muy especial porque nos acompaña Addis, que es esta hermana que viene de Etiopía y que están viendo la manera de cómo poder compartir esta cultura con la gente en México. Cómo poderles a través de su compañía que tiene, que es Wafama Batik. Yeah. Esta compañía que se encarga de compartir lo que es la artesanía etíope. Sí. Y por eso es un motivo muy especial, porque vienen a ver, hacer esos links para poder traer toda esa ropa, todas esas artesanías y todo lo que tienen en su tienda. Oye, también Memo, muy agradecido esta noche de que hayas venido al Dub Night de aquí de Radio Zapote, que dices que tenías un montón que no venías por acá, mano. Tenía un ratote de no venir, hace muchos años le comentaba al Moreno que me tocó todavía cuando transmití el paquete, ¿no? El paquete X de la comuna. Un fuerte abrazo por si nos está escuchando, y si no, pues bueno, ya sí, no, de pandilla de la primera generación del Zapote, ¿no? Pero es una parte bien importante que platicaba con toda la gente que está metida en el reggae, que cómo el reggae ha evolucionado en México, ¿no? Cómo ya podemos hablar de generaciones ahorita dentro del reggae, y ahorita se está viviendo un nuevo auge, ¿no? Gracias a los nuevos medios, a la tecnología. Eso permite que cada quien podamos tener el acceso a poder compartir lo que está sucediendo y a la difusión, ¿no? Y entonces eso está haciendo que cada vez más personas en México se enteren de lo que sucede a través del reggae, ¿no? Y de todo lo que puede pasar en sus vidas, ¿no? Cuando se meten al reggae. Y ya te esperamos el próximo martes, ya segurísimo. Y bueno, Gilbert, algo que quieras agregar, digamos, es hora también de dar tus links para el público, otra vez recordárselo, dónde está la música de Dub Gideon, dónde está Shashamani Sound System, y dónde están los links de tu chamba, por favor. Something more do you want to share with the people who are hearing the show? About your work, your links, your profile in Facebook, where the people can download your work or where you can find your work. Shashamani Sound mix CDs, you can listen on Mixcloud, mixcloud.com, Shashamani Sound. We're on Facebook, it's Shashamani Sound System, and then Dub Gideon is on Facebook, DubGideon, YouTube, SoundCloud. And just if you Google Ross Gilbert, RASGILBERT, Ross Gilbert, you can find everything will come up. And also, one last thing I want to say is thank you to our brother Ross Levi and our brother Dub Dilla, because really they helped bring me and Sergeant Remo on this coming trip, you know. Y quiero agradecer, bueno, lo pueden encontrar en Shashamani Sound System, que es Shashamani. Para que la gente lo pueda encontrar, o como Dub Gideon o como Ras Gilbert, tanto en YouTube como en Facebook como en cualquiera de las redes sociales. Y quiero agradecer a Sargento Remo y a Ras Levy que le están dando la oportunidad de poder trabajar junto con ellos. Pues sí, Moreno, nos estamos ya despidiendo. También queremos mandar agradecerte a la gente, los invitados que estuvieron esta noche aquí con nosotros. Addis, que estuvo aquí. También estuvo el Doble Dila y la Masaire Dub, que por ahí estuvieron. Ahí están allá en el estudio B de aquí de Radio Zapote, ¿no? Haciendo el monitoreo, Moreno, Mr. Round. Sí, pues agradecemos a toda la pandilla que nos acompañó. Damos gracias. Gracias a ustedes, Oso. No sé si quisieras tocarnos una última canción, pero ¿qué te parece más algo de Shashamani? ¿Qué te parece algo un poquito? Para toda la, aquí tú no sabes, pero a la gente del Dub Night. La audiencia del Dub Night, like Stepper. Le encanta el Stepper, entonces quiere sus canciones esta noche ya. Ahí para empezar a. Bueno, ya dando la despedida de este número 109. ¿No, Gilbert, qué te parece? Yeah, man. This one's called The Disciples. This is from a mix put out in 2010. Es una canción llamada Los Discípulos, editada una mezcla del 2010. Little Steppers, and the first song is Return to Addis Ababa by the Disciples. La canción es Retorno a Addis Ababa, es la que van a escuchar. Yeah. And the mix is titled Aksumite Dynasty. Y el título del del de track de mezcla, de la, no, mezcla, la mezcla es Aksumite Dynasty. Acentuando mi dinastía. Pero estamos en el Tupline y regresamos. In a roots digital style. Sasha Mani, it's about a new generation.

I'm a Gideon. Man, I'm mixing up it is a revolution. What a king's last year, this solution. Man, I don't miss like the pollution. Yellow, me, yellow, the gang, carry lion, I'm a stand so strong. Wow, wow, wow. Never gonna sell out my soul for material. I rather praise his imperial. Never gonna sell out my soul for material. No way. Never gonna sell out my soul for material. I rather praise his imperial. Never gonna sell out my soul for material. Population of nearly 500,000. I talked with Emperor Haile Selassie in his private office in Jubilee Palace, built in 1955 in the southeast part of Addis Ababa, to commemorate the 25th anniversary of His Imperial Majesty's reign. Although Emperor Haile Selassie speaks excellent English, which is Ethiopia's second language, he answered my questions in Amharic, since state protocol requires him to conduct all official business in the official language. Our first interpreter is Dr. Manasi Haile, Ethiopia's Minister of Information and Tourism. In the background, you can hear children playing in the courtyard of the palace. Haile Selassie I ascended the throne of Ethiopia in November 1930. Now in this year, 1968, Haile Selassie has been in the forefront in mediating the crisis in Biafra. Some of the intervening years have been stormy ones, but there are few statesmen who can retrace a career of more resolute leadership in both internal and world affairs. Few can claim greater unbroken continuity with the past, that nevertheless moves methodically into the 20th century. At the same time, few have seen more anguish and defeat than Haile Selassie, of whom biographer Leonard Mosley has written in projected epitaph, he shaped rather than waited upon events. Just 7 months after he became emperor in 1930, Haile Selassie gave the people of Ethiopia their first written constitution. His plea before the League of Nations in 1936, as his country was ravaged by Mussolini's army, and his anguished exile during the following years, are etched in the memory of the world. When he regained his throne in 1941, his refusal to allow retaliation against the defeated invader was viewed with disbelief. On this day, he said, "I owe thanks unutterable by the mouth of man to the loving God who has enabled me to be present among you. Today is the beginning of a new era in the history of Ethiopia. Since this is so, do not reward evil for evil. Do not commit any act of cruelty like those which the enemy committed against us up to this present time." When the United Nations Charter was drawn up after World War II, His Imperial Majesty Haile Selassie was one of its original drafters. In 1963, he established the Organization of African Unity to encourage cooperation among African states and to coordinate their efforts to build a better life for all the peoples of Africa. Constitutional reforms in 1956 guaranteed all the rights of the people of Ethiopia, though the emperor retains much personal power in governing his agricultural nation of 22 million people, all the time seeking to lead his nation toward a fully modern way of life. At 76 years of age, His Imperial Majesty continues to work a 20-hour day with 3 hours for sleep and one devoted to prayer. Emperor Haile Selassie and I talked about many things on that day during the rainy season. You can even hear it thunder once or twice. Bueno, ahí estuvo ya la sesión de Shashamani Sound System, parte de los mixtapes que hace Russ Gilbert. Todo es mix en vinil. No interviene ninguna especie de aparato digital, solo a lo mejor la grabadora, ¿no? La máquina que los graba. Y este fue el 109 del Dub Night. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí acompañándonos. Agradecemos allá a Memo, a Gilbert, también a Doble Dila, Dila. Algo que quieras agregarle aquí al público. Sabemos que ahí vas a estar en unas presentaciones, ¿no? También el viernes y el sábado vas a estar. Sí, pues gracias por la invitación y aquí acompañando a la banda. No se pierdan los próximos toquines de este fin de semana. Sergeant Rimo, Russ Gilbert y toda la banda ahí en Coacalco, en el centro y en Ecatepec. Estaremos viendo a Dob Dila. ¿Qué vas a tocar o qué? Pues unas rolitas ahí que del nuevo disco que pronto saldrá y pues otras nuevas, a ver qué tal les parece. Y además va a estar ahí, bueno, Russ Gilbert y Sergeant Rimo, ¿no? Toda la banda. Bueno, muchas gracias Memo, ya despidiendo Gilbert, muchas gracias por haber venido, pues ya esta es la recta final, escuchamos y disfrutamos al Shashamani Sound, ¿no? Gracias a usted. Gracias por recibirnos. Thank you. Gracias por el espacio. Bueno, y recuerda que ya estás apartado para mañana, ¿no? Ya quedamos mañana, venimos al aniversario de Tercera Raíz. Y la siguiente semana venimos a hablar del Organic aquí a Dub Night. Muy bien, bueno, en nombre de todo el crew de Dub Night, esta noche Masari Dub, también nuestro ingeniero, nuestro técnico de sonido, el moreno Mr. Brown. Y el oso top en la conducción. Esto fue el 109. Nos vemos en el 110 el próximo martes a partir de las 9 de la noche. El Dub Night, que se transmite por los canales tradicionales, que es el www.radiozapote.org, 102.1 de FM, y la Dub Cam, que está en el blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Ahí está la Dub Cam. Bueno, nos vemos en el 110. Recuerden que hay muchas cosas que hacer aquí en el Dub Camp. Vamos a hablar, como dice, del Organic Root Festival, entre otras cosas que por ahí estamos agendando para todos ustedes. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en el 110. Muchas gracias. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.